en Guatemala. Este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una familia pudo al fin sepultar al padre desaparecido durante el conflicto armado interno. Sus restos fueron hallados en el campo militar Creon Paz y su regreso simboliza décadas de lucha por justicia para las decenas de miles de personas desaparecidas en Guatemala durante la guerra. Sobre esta información nos amplía nuestra compañera Carolina Rivas de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu recuerdo. Este 30 de agosto es un día que quedará para siempre en la memoria de la familia López Ac, pues tras 32 años regresa con los suyos don Jacobo, y aunque regresa en hombros de miembros de su comunidad en un ataúd grisáceo, su familia lo recibe con gratitud y tranquilidad. Ha llegado la hora de recordar a campesinos, campesinas, catequistas, líderes sociales y también artistas. La última vez que lo vieron con vida fue en enero de 1983. Don Jacobo era promotor de salud y presidente del Comité Pro Mejoramiento en la aldea Tampoc, Tactic, al norte de Guatemala. Juan, su hijo, aún recuerda el hecho. Yo tenía 17 años cuando desapareció mi señor padre. En esos días también fueron desaparecidos tres familiares más, aparte de mi señor padre. Fueron los paramilitares también, fue la misma autodefensa civil. No están muertos, viven en nuestros recuerdos, pero queremos justicia que repare nuestros sueños. Tras 32 años de lucha, su cuerpo fue encontrado en la base militar número 21, conocida como Creon Paz, lo que representa un gran acontecimiento para la familia, que nunca perdió la esperanza de encontrarle. Pedir una justicia, no una venganza, sino una justicia. Ya tenemos el lugar donde fue hallado la osamenta y además tenemos esa alegría donde luego podemos ir a entregarle flores cualquier momento. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu recuerdo. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu ejemplo. Y aunque se ha dado un paso importante, el camino a la justicia todavía es largo para la familia López. De la desaparición forzada de don Jacobo se acusó a José Manuel Castañeda Aparicio, quien fungía como comisionado militar. Sin embargo, este fue absuelto. José Reyes, jefe de la Unidad de Averiguaciones Especiales de la Procuraduría de Derechos Humanos, comenta. En el 2014 se inició un juicio en contra de José Manuel Castañeda Aparicio, que era el segundo jefe de comisionados militares. El caso tuvo sentencia absolutoria por mayoría, dos jueces contra uno, y actualmente se encuentra en la sala sexta de la Corte de Apelaciones, a raíz de las impugnaciones presentadas por el Ministerio Público, el GAM y nosotros, ¿verdad?, de Procuraduría de Derechos Humanos. Ahora intentan borrarte de nuestra memoria, pero tu lucha ha sido el motor de nuestra historia. En Creon Paz se han encontrado más de 500 osamentas. Alrededor de 170 han sido identificadas y las familias ya han iniciado un proceso ante los tribunales de justicia. Sin embargo, consideran que de existir un organismo especializado para la búsqueda de personas desaparecidas forzadamente, la situación sería más fácil. Por ello, exigen a las autoridades la aprobación de la iniciativa de ley 3590, la cual crearía la Comisión de Búsqueda de Desaparición Forzada. Por todos los desaparecidos y desaparecidas, por todos los asesinados por este sistema de injusticia, ni olvido, ni perdón, ni reconciliación, sin antes justicia. Para Voces Nuestras y desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, reportó Carolina Rivas. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu recuerdo.